Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y leemos Salmo número 4, verso 2. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios, en Jehová. Padre bueno que estás en gloria, Señor, en esta hermosa tarde venimos delante de ti y nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas. Señor, necesitamos, Señor, que tú seas, Señor, en nosotros, para que puedan haber cambios en nuestras vidas, para que tú puedas, Señor, tomar control de nuestras vidas, Señor, y seguir, Señor, tus pasos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toca nuestros corazones. Toca, Señor, el que nos va a estar escuchando, a todo aquel amigo, a todo aquel hermano a través de la radio, para la gloria tuya. Señor, en tus manos, Señor, declaramos, Señor, victoria. En tus manos, Señor, declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue y haga cambios, Señor, que nos transforme para seguir, Señor, a ti. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, reunidos. Y gracias por todo aquel, Señor, que nos está escuchando en estos momentos a través de la radio. Bendice su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento en esta hora. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Otra versión dice así: ustedes que se creen grandes, señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Cuando la Biblia nos está hablando, hijo de los hombres, se está refiriendo, hermano, a las personas en un nivel, hermano, alto, en un nivel, hermano, posiblemente económico, o posiblemente, hermanos, con estudios elevados. Y la escritura les dice a través del salmista en esta hora: ustedes que se creen grandes, señores, ustedes que son muy importantes aquí en la tierra, ustedes que han estudiado mucho, ustedes que tienen posesiones grandes aquí en la tierra. Usted dirá, hermano, pero es malo ser rico. No, no es malo ser rico. La situación es, lo malo es poner el corazón en las riquezas. Usted dirá, hermano, ¿un rico se va a salvar? Claro que se va a salvar. Así como usted y yo, pobres, hermano, sin conocimiento, sin un intelecto bueno en nosotros, sin poseer riquezas, hermano, hemos logrado, gracias a la misericordia de Dios, la salvación tan grande. Así también, hermano, el rico, cuando Dios mete su mano, hay cambios en el corazón del hombre. No importa que sea rico, no importa que sea estudiado, no importa, no importa que no tenga nada, pero cuando Dios mete su mano en el corazón del hombre, hay cambios, hermano, y a eso, hermano, se lo debemos a aquel que todo lo puede, a nuestro Dios. Y dice así: ustedes que se creen grandes, señores, presidentes, abogados, personas en el Senado, en el Congreso, que se creen grandes, que piensan que todo lo tienen, que piensan que no necesitan de nadie y que no necesitan de Dios. Hermano, está tremendo cuando, hermano, lo de esta tierra, la vanidad de esta tierra, la falsedad, la mentira de esta tierra, llega y llega al corazón del hombre. Lo hace, hermano, alejarse, hermano, en reconocer a Dios. Eso es lo que hace, hermano, cambiar al hombre. Eso es lo que hace, hermano, cambiar el corazón y poner la mirada del hombre en las cosas de la tierra, la riqueza, el poderío, el saber que está más alto que el otro que está a la par de él. Y el hombre se inclina, hermano, a buscar, hermanos, comodidades aquí en la tierra, a buscar, hermanos, nombres, a buscar títulos aquí en la tierra. Pero sabe que entre más el hombre, hermano, se interesa, entre más el hombre se preocupa por obtener, hermano, reconocimiento aquí en la tierra, está perdiendo, hermano, ser reconocido por Dios. Está perdiendo, hermano, la salvación que Cristo puede darle. Se está perdiendo en las vanidades de este mundo. Está dejando, hermano, a un lado las riquezas celestiales y se está yendo, hermano, por otros caminos que lo va a llevar, hermano, a la destrucción. Porque todo aquel que pone su corazón en las cosas de este mundo, hermano, la lleva perdida. No ha encontrado, hermano, la solución al vacío de su corazón. El hombre que ha llegado a Cristo lo tiene todo. Nosotros seremos pobres aquí en la tierra, pero con Cristo somos ricos. Con Cristo lo tenemos todo. Tenemos paz, tenemos amor, tenemos cuanto nosotros queramos aquí en la tierra. Por allí podrán decir, hermano, y si todo lo tiene, ¿por qué no tiene, hermano, dinero? Y que el dinero es la felicidad del hombre. El hombre puede poseer todo lo que él quiera aquí en la tierra, pero no es feliz. Usted, hermano, en todos los ricos son infelices. No, es que hay rico, hermano, que su mirada está en Dios. Hay ricos, hermano, que son bendecidos como usted y yo somos bendecidos de parte de Dios, porque su corazón y su mirada está en Dios. Ellos no desvían su corazón, hermano, de Dios. Su corazón está plantado en Dios y son bendecidos. Y no es que estén, hermano, en iglesia de prosperidad, no. Son hermanos que tienen su corazón, hermano, puesto en Dios. Y Dios les da en abundancia. Dios los prospera, hermano, espiritualmente, primeramente, y los prospera, hermano, materialmente. Y son hombres bondadosos, son hombres que miran la necesidad, hermano, y corren a extender su mano. Hermano, nosotros como hijos de Dios, hermano, las bendiciones que Dios nos da, hermano, son para extender la mano a todo aquel que lo necesita. Así como Dios nos ha hecho ricos en el Espíritu, ricos, hermano, en la salvación. Es por eso que usted y yo sentimos predicar el Evangelio. Es por eso que usted y yo sentimos llevar la palabra del Señor allá afuera a todo aquel que lo necesita. A todo aquel que no es rico espiritualmente. Todo aquel que está careciendo, hermano, de la salvación. Dios en su riqueza nos mueve para llevar la palabra de salvación. Pero en estos momentos Dios habla a aquel hermano que se cree tanto. Aquel hermano que piensa que por tener reconocimiento lo tiene todo. Vamos a irnos por un lado más dentro de la iglesia. A través de aquellos hermanos que por títulos, hermanos, se creen superiores. Hermanos, su corazón se está desviando. Su corazón se está yendo por lados equivocados. Porque aquel que aparta su mirada de Dios lo va perdiendo todo. Lo va, hermano, su tiempo lo va poniendo, hermano, en los deseos de su corazón, en las vanidades de este mundo, en todo, hermano, lo que va a perecer, en todo, hermano, lo que se va a quedar el día que Cristo venga por su iglesia. Todo lo que está debajo del sol, todo lo que está, hermano, aquí en la tierra, se quedará. ¿Y qué va a pasar con aquel hermano que todo lo tenía? ¿Qué va a pasar con aquel que todo lo poseía? Por eso que, hermano, que aquel hombre, aquella mujer que viene a los caminos de Dios, cuando es bendecido de parte de Dios, lo primero que le nace, hermano, es ser bondadoso, hermano, para todos aquellos que le rodean. Porque sabe allá en su corazón que todo lo que posee, hermano, es por la misericordia de Dios. Y si Dios lo bendice económicamente, es para que el nombre del Señor sea glorificado a través de él. Pero el rico no, aquel que tiene posesiones buenas aquí en la tierra, aquel hermano no piensa en agradar a Dios. Ese es lo que piensa, ese hermano, en tener comodidades, en llenarse más de reconocimiento, y el nombre del Señor es blasfemado, el nombre del Señor es puesto allá en un rincón olvidado, como que no necesitara de Dios. Pero nosotros reconocemos que todos necesitamos de Dios. Si Dios, hermano, no estuviera con nosotros, si la mano de Dios no estuviera, hermano, sobre la tierra, sobre cada uno de la vida del ser humano, hermano, nosotros estuviéramos acabados. Nosotros, hermano, estuviéramos, hermano, destruidos. Pero la mano de Dios, hermano, está defendiendo. La mano de Dios, hermano, sigue, hermano, teniendo poder. La mano de Dios sigue, hermano, teniendo influencia grande sobre la vida del ser humano. Ustedes que se creen grandes, y mire cómo dice: ustedes que se creen grandes. No dice la escritura ustedes que son grandes. Y en otras palabras nos está diciendo que sin Dios no son nada. Sin Dios no es nada el hombre. Puede tener todo lo mejor de este mundo, puede tener todo el dinero del mundo, pero sin Dios no es nada. Ustedes que se creen grandes, ustedes que piensan que todos los tienen, usted que tiene, ustedes que lo tienen todo aquí en la tierra, no tienen nada, están pobres. Porque la riqueza del hombre, hermano, tiene que estar dentro del alma. La riqueza del ser humano, hermano, tiene que estar dentro de cada ser. Saber, hermano, que nuestra riqueza, hermano, tiene que estar en el reino de los cielos. Y si nuestra riqueza está en el reino de los cielos, hermano, la riqueza se encuentra en Dios. Hermano, todo aquel que tiene a Cristo, todo aquel que ha llegado Cristo a su vida y ha cambiado y sigue los caminos de Dios, hermano, es el hombre más rico, es el hombre más feliz, porque lo tiene todo. Su riqueza no está aquí en la tierra, sino que está, hermano, con Cristo en gloria. Y el hombre se cree, hermano, que todo lo posee. El hombre que es rico, que lo tiene todo y todos lo admiran, se cree, hermano, superior. Pero hermano sabe dentro de él que no es nada. Y usted y yo que no tenemos nada, ni un lotecito en el cementerio para que nos entierren, sabemos que lo tenemos todo. ¿Y sabe por qué esa certeza en el corazón? Porque nosotros sabemos que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos en gloria, y todo lo que poseemos aquí se quedará el día que Cristo venga por su iglesia. En vez, hermano, el enemigo llega por ahí, hermano, a poner duda de lo que uno hace en la obra de Dios, de lo que uno trae, hermano, de todo lo que Dios nos bendice, traerlo a la obra de Dios. Ahí el diablo viene y nos pone duda, como quien dice: mira, guardate un poquito que te va a servir. Hermano, el diablo es pícaro, el diablo, hermano, quiere detenernos y quiere que almacenemos, hermanos, cosas aquí en la tierra. Pero luego viene la voz de Dios y dice: hijo, todo lo que tú tienes, el día que yo venga por ti, el día que tú te presentes delante de mí, se va a quedar. Y empieza la mentalidad, empieza el corazón a entender la voz de Dios. Le dice: sí, claro, Señor, todo lo que pueda hacer por tu obra lo voy a hacer, Señor, porque tú estás bendiciéndome. Y yo sé, Señor, que el día que tú vengas, mi riqueza, Señor, está en gloria. Por eso que el hombre, el hijo de Dios, hermano, es bondadoso, es, hermano, dadivoso. Cuando ve la necesidad, hermano, se presta. ¿Por qué? porque sabe, hermano, que está atesorando en el reino de los cielos. Pero el hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, atesora aquí en la tierra. Hermano, sabe que cuando muera, aquí se queda todo. Y no se llevó nada de la tierra, y tampoco hizo tesoros en el reino de los cielos. Por poner su corazón en donde no tenía que estar, hermanos, no vio la verdad. Hermano, un hombre, hermano, que tenga tesoros grandes aquí en la tierra, que sea millonario, hermano, si le llegan a hablar de la palabra de Dios, hermano, es ignora, hermano, el mensaje de salvación. No van a ser todos, porque tampoco Jesucristo dijo, hermanos, que todos los ricos se iban a perder. No, es difícil que un rico se salve. No dijo que se iban a perder todos los ricos, no. Es difícil por poner su corazón donde no tiene que estar. Y la escritura es clara, y no tienen nada. Pueden comprar los mejores automóviles, pueden comprar todo lo que quieran, si quieren, pero no tienen nada. Lo tienen perdido, porque todo lo que está bajo del sol es vanidad. Y la palabra vanidad es cero, es nada, no hay nada. Todo se va a terminar, todo, hermano, va a desaparecer. Todo lo que está bajo del sol perece, se acaba. Pero aquellos que estamos confiando en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra mirada en Dios, hermano, el día que muramos, hermanos, pasamos a la presencia de Dios a ser herederos de la promesa de Dios. Por eso, hermano, es cuanto antes en la vida del cristiano, es cuanto antes, hermano, es primordial en la vida del hijo de Dios buscar a Dios, en meterse en los negocios del Señor, llenarse de Dios día con día, porque, hermano, el día de Dios se acerca, el día que Cristo viene por su iglesia está pronto, hermano, a suceder. Es necesario que usted y yo, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. Es necesario que todo, hermano, todo nuestro camino sea Cristo, sea Cristo, sea Cristo, porque muy pronto Él viene por cada uno de nosotros. Ese día se acerca, pero aquel que se cree, no aquel que es grande, aquel que lo tiene todo, no, aquel que se cree que lo tiene todo, aquel que piensa que todo lo tiene. El hombre sin Dios piensa que teniéndolo todo aquí en la tierra ya la hizo. No. Aquí la situación es pelear una salvación para mi alma. Pero como lo que trae en su corazón no lo deja ver, hermano, la salvación. Como lo que trae en su corazón no lo quiere soltar, hermano, pero quiero decirle algo. Dios hasta el día de hoy, hermano, sigue alcanzando hombres ricos. Un día de hoy Dios sigue metiendo la mano en el corazón de aquel hombre que tiene que ser salvo. El hombre puede sentirse el más importante, pero si no tiene a Dios en su corazón, está acabado. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscar lo que no tiene sentido? Lo que solo es falsedad. El hombre no se cansa. El hombre, hermano, sin Dios no se cansa de buscar lo que va a perecer aquí en la tierra. En otras palabras, el hombre sin Dios no se cansa, hermano, de detenerse un momento y pensar, de meditar, hermano, un momento, donde lo va a llevar, hermano, lo que está llevando en su corazón. El hombre no es capaz, hermano, de detenerse unos momentos. ¿Dónde lo va a llevar lo que está buscando? ¿A dónde lo va a llevar su deseo de su corazón? ¿A dónde lo va a inclinar lo que su corazón, hermano, desea Porque un hombre, hermano, que quiera obtener cosas aquí en la tierra, hermano, lo que su corazón lo hace, hermano, es buscar comodidades, hermano, buscar reconocimiento y todos los placeres de este mundo. Y no piensa nada, él no se detiene para pensar. Él no toma un momento en su vida, hermano, para meditar en su vida que lleva. Él no medita en nada, él se deja ir. Hermanos, ¿cómo va? A él lo que le interesa es obtener. A él lo que le interesa es obtener y obtener y obtener. Entre más tiene, más quiere. Y no se toma un momento para pensar. Pero el Hijo de Dios, sí, ese se detiene para pensar lo que está haciendo. Ese se detiene para ver, hermano, los propósitos de Dios en su vida. Porque el Hijo de Dios no quiere fallarle a Dios. Porque aquel que ha nacido de nuevo, él no quiere fallarle a Dios. Él quiere estar bien delante de su Dios. El Hijo de Dios sabe que cuando algo está haciendo mal delante de los ojos de Dios, sabe que le va a traer consecuencia. Y mide, hermano, cada espacio. Mide, hermano, cada paso. Él medita lo que está llevando a cabo. Y se comunica con Dios. Y le pregunta a Dios: Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿está bien lo que voy a llevar a cabo? Tiene una comunión con Dios. Hay una preocupación, hermano, de cada uno de los hijos de Dios con nuestro Dios. Pero aquel que no tiene a Dios en su corazón, no le preocupa. Ese no le preocupa tomarse un momentito para hablar con Dios. Ese no, ese se deja ir. Él cree que todo lo va a hacer y le sale bien. Pues donde no, si al diablo le conviene tener ese corazón en sus manos. Y todo le sale bien. Hay ganancia, hay reconocimiento y hay elogios y hay todo. Hay tanta vanidad de esta tierra. Y lo logra. Pero su alma, ¿dónde va a ir a parar? Su alma, ¿dónde va a ir a parar? ¿Dónde? Eso no medita el hombre. No lo deja ver la grandeza que ha logrado. No lo deja ver. Hay muchos, hermano, estudiosos que piensan que como ya se graduaron de lo que querían, ya la tienen hecha. Posiblemente lo tengas hecha para vivir un poquito bien aquí en la tierra. Pero yo te voy a decir algo: que esta tierra le viene juicio de Dios y es necesario que reconozca que la sabiduría que has obtenido es por la misericordia de Dios. Que el estudio, que los libros y que todo, todo eso va a perecer aquí en la tierra. Dale tu corazón a Dios, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte para que goces lo que has hecho aquí en la tierra para Él. Para Él, no para tus bienes. Por eso, hermano, todo aquel que piense que lo tiene todo, déjeme decirle, el hombre que ha logrado tantas cosas aquí en la tierra no ha logrado nada. Pero aquel que ha logrado tener un encuentro con Dios, aquel que ha tenido, hermano, una relación que sigue teniendo y que va a seguir teniendo una relación muy estrecha con Dios, usted lo tiene todo. Usted ha logrado la vida eterna. Usted tiene la salvación para su alma. Aunque aquí no tengamos nada, aunque aquí seamos los más pobres de esta tierra, pero somos ricos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Dios. Es que en Él lo tenemos todo. El rico no puede tener paz en su corazón, ni puede dormir por estar pensando en todos los billetes que tiene y a ver si se lo van a robar. El hombre con méritos, hermano, no puede dormir porque él quiere que el día de mañana sea más reconocido. Y así se va, hermano, escalando y escalando, perdiéndose cada día más. Así es el hombre. Así es, hermano, el orgullo en el corazón del hombre, que lo quiere tener todo. Con esto no le estoy diciendo que no se prepare. Con esto no le estoy diciendo que no trabaje. Trabaje. Porque la misma Biblia dice, hermano, que el que no trabaje, justo que no coma. Hay que prepararnos porque hay familia que vendrá. Hay que educarnos porque hay hijos que hay que educar. Esto no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos. Lo que la palabra nos dice, que nuestro corazón tiene que estar puesto en el dador de la vida, que nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Porque por ahí me podrá decir alguien, hermano, entonces usted está en contra de los ricos. No, estoy en contra de tu corazón que está volcado a los placeres, a la riqueza, a los deleites de esta tierra. ¿Puedes tener riqueza? Claro que sí, pero tu corazón que no sea parte de aquel que te dio la vida. Ese es el problema del hombre, que aparta su corazón de Dios. Hay hombres que empezaron predicando la palabra de Dios. Y los reconocimientos, los halagos, el ver el dinero los apartó de Dios. ¿Dónde está su corazón? Estaba en Dios, pero se cambió a las cosas de este mundo. Hombres que han sabido la palabra de Dios, apartados de Dios, deshonran el nombre de Cristo Jesús. Y antes eran tremendos guerreros. Y ahora, hermanos, son un fracaso. Son, hermanos, estorbo para que la obra de Dios camine adelante. Los papeles, los títulos, los cambiaron. Los elogios de los hombres, hermanos, los cambiaron del camino de Dios. Mire cómo es el hombre de falso. Mire cómo el corazón, hermano, se engaña a sí mismo. Por desviar la mirada, por poner en el corazón basura de este mundo. Hermano, sabe ese pobre que cuando Cristo venga en gloria, hermano, va a presentarse delante de él y le va a dar cuenta. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió la palabra? Por lo que va a perecer. Todo hombre se presentará. Todo hombre se presentará delante de Dios a entregar cuenta. Claro, la misericordia de Dios está de pie. La mano de Dios está extendida para salvar al hombre. Pero el hombre en su vanidad, el hombre en querer ser, hermano, no la hace. No la hace. No la hace. Quiere ser bendecido, busque a Dios. Quiere ser reconocido como hijo de Dios, métase con Dios. No busque reconocimiento del hombre, no busque riqueza de esta tierra. Busque aquel que es dueño de todo, que es dueño del oro y de la plata. A él hay que buscar, a él hay que buscar. A él correrá el justo, dice la Biblia, y hará de él un refugio para su alma. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. En Él lo tenemos todo. En Él somos ricos y más que ricos. Tenemos todas las riquezas. Hermanos, ¿qué es lo que no hay? Que el Hijo de Dios le venga y le pida a Dios y Dios no se lo dé. Hermanos, podemos estar, hermanos, tambaleando. Podemos estar, hermanos, sin un 5 en la bolsa. Pero hay paz en tu corazón. Hay riqueza espiritual en tu vida. El Hijo de Dios camina confiando en Dios sin un 5 en la bolsa y de repente alguien le da. No fue aquel que te lo dio. Dios mandó a aquel para que te viniera a bendecir. Podemos estar necesitados y damos un paso y encontramos lo que Dios pone enfrente de nosotros para bendecir nuestra vida. Hermano, es que la palabra de Dios dice, todo lo tengo si estoy con Dios. Usted y yo somos ricos. Y usted y yo no necesitamos, hermano, elogios del mundo. Usted y yo no necesitamos, hermano, ser reconocidos. Nosotros necesitamos ser reconocidos por aquel que nos llamó. Nosotros necesitamos, hermano, tener un reconocimiento, hermano, del Espíritu Santo en nuestras vidas. que se refleje la unción de Dios sobre nosotros. Eso es lo que necesita el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no necesita papeles. El Hijo de Dios, hermano, no necesita, hermano, títulos. El hombre de Dios necesita la unción de Dios. El hombre de Dios necesita el Espíritu de Dios en su vida para ser guiado. Pero el hombre, hermano, que se cree grande aquí en la tierra, ese necesita papelitos para ser grande. Ese necesita billetes para ser grande, para ser reconocido. Yo en estos días me he fijado algo. Yo siempre digo que cuando uno entra a la prisión por malvado, por pícaro, hermano, los gritos de aquellos guardias lo humillan tanto a uno, hermano, y da coraje, porque ¿cómo le gritan? Pues claro, es un criminal. Es un tremendo. Un día estuvimos en la prisión y gloria a Dios por ello. Y ahora cuando vamos a la prisión, solo ven, hermano, el foto de una identificación. Y solo dice el guardia: pase, bienvenido. Mire cómo es Dios, hermano, allí donde digo yo: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque soy reconocido como hijo tuyo. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que da la gracia para con estos hombres. Donde antes, Señor, nos humillaban, Padre, por lo perverso que éramos, por lo que estábamos aquí, hermano, pagando en esta prisión. Mas ahora, Señor, somos reconocidos, somos respetados, no porque sea grande, no, porque soy un hijo tuyo, porque soy un embajador del reino de los cielos. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Eso es lo que el Hijo de Dios necesita: ser reconocido por Dios, ser, hermano, reconocido aquí en la tierra que es un hijo de Dios. Pero aquel, hermano, que se cree grande, aquel que cree que todo lo puede. Por eso, hermano, el corazón altivo dentro de la congregación, un corazón, hermano, soberbio delante de la congregación. La Biblia nos dice que al corazón, hermano, soberbio, al orgulloso, Dios no lo ve. Puede el orgulloso venir, hermano, ahí a tronarse el pecho en el altar. Puede, hermano, estar cantándole a Dios. Puede, hermano, estar gritando más, hermano, pero no es oído de parte de Dios. No. ¿Por qué? Por lo que hay en su corazón. Ahora, hermano, yo quiero que entienda que no solo el rico, solo aquel que se cree tenerlo todo, hermano, no se va a salvar. También el orgulloso de corazón no verá a Dios por su altivez que hay dentro de su ser. Hermano, Dios es Dios y Él es lindo. Pero un día Dios vino a nuestras vidas. Un día Dios vino, hermano, y metió su mano en nuestras vidas. Porque ni un pobre ni un rico puede salvarse. Uno que lo tenga todo no puede salvarse. También un pelado como nosotros no puede salvarse. Si no viene la mano de Dios sobre nosotros, no hay salvación. El hombre rico puede pensar que porque lo tiene todo ya la tiene hecha. El pobre puede pensar: porque no tengo nada, ay pobrecito, causo lástima, le voy a dar lástima a Dios y me va a dejar entrar al reino de los cielos. No, no es así. Tienes que reconocer, tiene que venir la mano de Dios sobre tu vida para que puedas cambiar. No es por méritos ni es por lástima que se hereda el reino del cielo. Aquí es reconocer a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Reconocer que Él fue a la cruz del Calvario para yo venir a los pies de la cruz y entregar mis pecados y ser limpiados por Él. Hermano, y ya lo hicimos con llegar a la cruz y le sigo, hermano. No, apartate del pecado. Porque muchos piensan que reconociendo a Dios ya la tienen hecha. No, tienes que pagar un precio. Toma tu cruz, dice, y sígueme. La Biblia habla de un hombre rico. Y vamos a ir allá. Ven hacia Lucas. Lucas capítulo 18. Verso 18 dice así, para la gloria de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús, siendo Dios, no tomó aquello en su corazón que era Dios. Qué humillación de hombre. Qué enseñanza de humillación. Le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, le dijo Dios. Le dijo Jesús, los mandamientos sabes. Y empezó Jesús a decirle, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo el hombre rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. No le dijo porque había guardado, hermano, la ley desde su juventud, ya la tuvo hecha. Aquel hombre posiblemente pensó que Jesús le iba a dar, hermano, la guía, las reglas para que le dijera, ya la tenés hecha, hombre, ya la ganaste. No, Jesús sabía que en el corazón de aquel hombre había cosas que lo estaban desviando de una salvación. No es por obras, no es por guardar la ley, es por reconocer a Cristo en tu corazón, en la salvación. Jesús le dijo, bien has hecho en guardar todas esas cosas desde tu juventud, pero hay algo dentro de ti que tienes que hacer. Yo me imagino a aquel hombre contento. Me la va a poner fácil este hombre para que yo pueda ser salvo. Y le dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego que hagas eso, vení y seguime. Te pegas a mí y no nos vamos predicando. Y dice que aquel se puso triste. Como tenía todo, hermano. Tenía billete. Era reconocido por la riqueza. Era reconocido como hombre, hermano, alto de la sociedad. Pero cuando Cristo le dijo, mira, vende todo lo que tienes, toda tu riqueza, repártelo entre los pobres y ya luego me sigues a mí. ¿Por qué le diría a Cristo esto? ¿Por qué le diría a Jesús esto? Porque nadie, hermano, que tenga su corazón en las cosas de este mundo, no solo en las riquezas, todo aquel, hermano, que ame las cosas de este mundo, hermano, no puede seguir a Cristo. Hermano, ¿cómo así, hermano? Sí. Tú que amas más a tu mujer, tú que amas más a tu marido, tú que amas más a tus hijos, tú que amas más a tu carro, tú que amas más lo que has obtenido, tú que amas más a tu casa que a Dios, estás perdido. Ama a Dios, primeramente. Ama a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario para que puedas tener una salvación. Y más adelante alguien le dijo, entonces, ¿quién se va a salvar, pues? Como que sabía que todos tenemos algo en el corazón que nos desvía de Dios. Hay algo en el corazón del hombre que lo desvía de Dios. ¿Qué puede ser? Tú sabes lo que te está desviando de Dios. Tú sabes lo que te aleja de Dios en tu corazón. Pero no quieres dejarlo. Ahí sigues. Idolatras lo que tienes. Y dices que estás siguiendo a Dios. y dices que vas con Dios y dices que vas al reino de los cielos, hay que detenernos, hay que meditar en qué posición estoy poniendo a Dios. ¿En qué posición estoy poniendo a Dios? ¿O estamos haciendo como aquellos que se creen que todo lo pueden? ¿O estamos haciendo como aquellos que se creen altos, que no piensan, que no meditan en la vida que llevan? Usted y yo tenemos que meditar el camino que llevamos. Usted y yo tenemos que meditar si somos aptos para, hermano, heredar el reino de los cielos. ¿Qué hay en mi corazón que me está desviando de Dios? ¿Qué hay, Señor? Pregúnteselo a Dios. Dígaselo a Dios, Señor. ¿Qué hay? Muéstrame, Señor, que no lo veo. Aunque muchos lo ven, pero no quieren reconocerlo. Ahí lo guardan. Ahí lo llevan en el corazón, ahí lo andan en el bolsillo, y a Dios ya se los mostró, pero no quieren quitarlo. Y así no. Y ahí le dice la pregunta uno que está, que iba allí con el hombre rico. Le dice: ven y sígueme. Verso 23. Entonces él, el hombre rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues vendrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que es imposible para el hombre? ¿Qué es lo que es imposible para ti? ¿Qué es lo que está haciendo imposible que Dios reine en tu corazón? ¿Qué es lo imposible que tú no puedes soltar el mundo? ¿Cuál es lo imposible para ti? ¿Qué es lo que no puedes soltar de tu corazón y dejar que Dios entre a tu vida? ¿Qué es lo que te está separando de Dios? Eso es imposible. Si tú dejas que Dios meta la mano en tu corazón, para Él no es imposible arrancarlo. ¿Qué es imposible para ti? Para ti es imposible porque amas las vanidades. Para ti es imposible porque ahí tienes clavado tu corazón. Para ti es imposible dejar las cosas del mundo porque te agradan, porque te gustan. Porque queremos seguir de pícaros. Porque queremos seguir llamándonos hijos de Dios y que vamos para el reino de los cielos, pero no queremos soltar lo que nos aparta de Dios. Lo que se te hace imposible de soltar, si dejas que Dios entre en tu vida, Él lo hará por ti. Lo que es imposible para el hombre, para mí todo lo es posible. No hay nada que Dios no pueda quitar. Si lo más imposible Dios ya lo hizo. Recuérdate de dónde Dios nos sacó. Recuérdate de dónde Dios nos levantó. Estábamos podridos. Porque un hombre sin la misericordia de Dios está acabado. Un hombre sin el amor de Dios sobre su vida está muerto. Y ahí Dios nos vio muerto y nos ha dado vida. De allí Dios nos sacó. Donde nadie daba nada por nosotros, de ahí Dios nos tomó. Si Dios ya hizo eso, ¿por qué no darle el corazón a Dios si Él lo dio todo? Ahora el Hijo de Dios sabe que en Él tenemos vida. Y todavía tiene mugre pegada que no quiere dejar. Suéltate en las manos de Dios. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios sea el que ministre tu corazón. Tú dirás: Señor, te he fallado. Señor, yo sé que hay cosas que yo no puedo arrancarme de mi vida. Llórale como niño. Preséntate delante de Dios y dile que Él sea el que lo arranque, para que haya paz en tu corazón, para que haya amor de Dios en tu vida. Es necesario quitar lo que estorba y lo que te aleja de Dios. Aquel hombre todo había guardado. Posiblemente te has alejado de muchas cosas que antes practicabas, pero hay una cosa dentro de ti que no te deja. Tú sabes lo que es. Dios ya te lo hizo ver, y si no te lo está haciendo ver, está atento. Seamos inteligentes en Dios. Meditemos en Dios. Meditemos nuestros pasos. Porque un día muy pronto la final trompeta sonará. Aquel rico, por no haber querido repartir todo lo que tenía, Se quedó. Se puso triste. Yo me imagino que aquel haber dicho: bueno, si me ha costado tanto, y como este viene y me dice que voy a ser salvo, que regale todo y que lo siga él, no, yo le sigo aquí haciendo negocio, esto está bueno. Ve, entonces, hermano, hay que meditar nosotros nuestro camino. Pero un día iba Jesús caminando, y de repente volteé a ver a un árbol. Estaba Zaqueo arriba. Un hombre que tenía billete. Era un hombre, hermano, de estafador. Pero aquel hombre le regresó, hermano, 4 veces tanto más a los que les había quitado. Aquel hombre se despojó de todo lo que había hecho. Se lo dio. Posiblemente dirá alguien que tenga billete por allí: bueno, es que aquel fue tonto, le dio todo, todo lo que tenía, toda la riqueza la dio. Para ti será tonto, pero ese fue un hombre inteligente. Se despojó de todo, la mugre del mundo, pero su alma en el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermano, nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios. Nuestra vida tiene que estar enfocada en Dios. Hermano, abandonémonos, despojémonos de toda la miseria del mundo y vivamos para Dios. Dios es la solución. Dios es lo que tú y yo necesitamos. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies.